territorial que estamos realizando con la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Gobierno, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el equipo de residencia de Cañuelas. ¿Qué significa esta actividad? Y sobre todo pensando también en el rol que está teniendo Acumar en los últimos años y sobre todo en esta cuenca. Bueno, hoy es una actividad muy importante para los vecinos y vecinas de Cañuelas, en especial del barrio Libertad, porque estamos haciendo una jornada territorial para estar más cerca de cada vecino y vecina. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo control de niños sanos, vacunación de calendario, vacunación de COVID, métodos anticonceptivos, control pediátrico y control clínico también. En ese sentido, el rol que está cumpliendo Acumar, es cierto que por supuesto es otro tipo de directivas y otro tipo de trabajos, no solamente tiene que ver con Cañuelas, sino que también va ampliándose en otros ámbitos, en otros distritos, que también tiene justamente injerencia, ¿no? Sí. Acumar acompaña al sistema de salud, en este caso de nuestra dirección, ¿no? A los 14 municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo, más la ciudad de Buenos Aires. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Gonzalo Alcácer te saluda, ¿cómo te va? Gonzalo, muy buenos días. ¿Sabés qué estaba pensando para que nos cuentes y le cuentes un poco a la audiencia? ¿Hace cuánto que Acumar está trabajando en el distrito? Y Acumar se crea por ley en el año 2006, ¿sí? Y después a partir de ahí, bueno, empieza un gran trabajo, digamos, de coordinación entre la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para, digamos, hacer cumplimiento de la manda, ¿sí? Que ha llevado, digamos, a que hoy estemos acá, después todos estos años, digamos, de trabajo con las distintas direcciones y cumpliendo, digamos, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que tiene 14 puntos. Uno de ellos es el Plan Sanitario de Emergencia 2020-2023, que es el que estamos dando cumplimiento en este momento. Nicolás, la última pregunta. Sé que tenés una agenda apretada, que has llegado a Cañuelas, que estás trabajando arduamente. Me dijeron los muchachos en producción que bueno, que tenía la gentileza de hablar con nosotros 5 minutos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por supuesto, si habrá otro tipo de visitas aquí en Cañuelas o en la región, y cuáles son los conceptos que hay que tener en cuenta de acuerdo a tu óptica. Mira, siempre hay que, digamos, las actividades que hacemos nosotros en territorio siempre están coordinadas con la Municipalidad de Cañuelas. En este caso, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, con la Secretaría de Salud y con el Subsecretario de Gobierno para lo que es esta actividad territorial, que se armó un circuito de salud territorial, propiamente dicho, en la cual ya estuvimos haciendo algunas actividades, por ejemplo, en el barrio La Unión, en el barrio Levene, y hoy en día nos encontramos acá en el barrio Libertad. Fuerte abrazo, apretón de manos a la distancia y gracias por visitarnos aquí en Cañuelas y por supuesto que estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Pasaba Nicolás Fuentes, uno de los integrantes de las miradas descentralizadas, si ustedes quieren, con respecto a Acumar, visitando aquí Cañuelas. Ya venimos, señores, ya venimos. Había que preguntarle algo así. Que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo. Te lo cuento como quiero.